desde General La Madrid para toda la gente de la región. Les digo que hoy jueves 22 de diciembre tuvimos una temperatura mínima de 16 grados, una máxima de 24 grados en horas de la tarde y el cielo permaneció parcialmente nublado. Según un informe desde prensa del municipio ha hecho conocer que ya se han dispuesto los asueltos al personal de la Administración Pública Municipal. Para mañana viernes 23 de diciembre, es a partir de las 12 horas, y el 30 de diciembre a partir de las 13 horas. Mientras tanto, que en segundo término, se otorga asuelto al personal de la Administración Pública Municipal los días 26 de diciembre, el próximo lunes, y también el 2 de enero del 2012. Esta es una información desde el ámbito del sector municipal. También debemos decir que en la jornada de ayer regresó desde el viaje que habían realizado todo el contingente del Club Deportivo Barracas, de la parte deportiva, de jugadores de sexta y quinta división. Por lo tanto, el cuarto año que el Club Deportivo Barracas lleva adelante esta iniciativa, lo que representa para muchos chicos que terminaron de jugar en estas categorías, haber conocido alguna otra provincia del país y destinos importantes. En este caso, en esta oportunidad, pudieron viajar a la zona de El Dorado, en Misiones, Gualeguaychú, Entre Ríos y a algunas otras localidades dentro de estas provincias. Ya están entonces de regreso en General La Madrid luego de haber disfrutado unas jornadas muy agradables, según comentaron los chicos del Club Deportivo Barracas. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios.